cuidando a nuestros hijos. Hoy estamos demostrando que el poder de las mujeres está muy presente. Y hoy estamos recibiendo a Marichuy, una persona que va a llevar la voz de todas nosotras. Patricia Moreno, concejala wixárika y orgullosa de su identidad, invitó a los indígenas de Tehuacán y la zona a resistir el embate que los gobiernos, como el de dicha ciudad, hacen hacia las vendedoras y vendedores de los pueblos, ya que los discriminan y no les permiten vender sus mercancías en el centro de la ciudad. Hoy estamos aquí, estamos invitando a todos ustedes, hermanas, hermanos indígenas. Hoy estaba escuchando a las hermanas, a los hermanos de esta ciudad, que no les dé pena. Nosotros no somos cualquier bichos, nosotros somos de aquí, del pueblo mexicano. El que no nos quieren ver, que se vaya de este país, porque nosotros aquí vamos a permanecer. Esa es nuestra lucha y vamos a permanecer para siempre. Invito a todos los vendedores ambulantes, las artesanas y artesanos, que sigan su lucha, que sigan vendiendo, que sigan elaborando su artesanía, porque nuestra artesanía es la que vale más. Marichuy, en Tulancingo Hidalgo, fue contundente. Por eso se conformó lo que se llama el Consejo Indígena de Gobierno, y que aquí están algunos concejales y concejalas, porque pensamos que no solamente deben de ser los compañeros, sino que también mujeres que tienen que participar en este proceso, donde todo lo que ha destruido el capitalismo tenemos que empezarlo a reconstruir desde abajo, pero tiene que ser también con la participación de las mujeres. Se tiene que escuchar y ver la participación de las mujeres, que ya no tenemos que quedarnos solamente en la casa, cuidando a los niños o al marido, con perdón de los compañeros, pero tiene que ser una lucha conjunta, porque tanto es valiosa la lucha de los compañeros como valiosa es también de las compañeras. La concejala Patricia Moreno compartió que las mujeres en Chiapas han avanzado por todo el movimiento zapatista, recordemos a la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Nos dice también que la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno nos invita a nosotras a participar, a hacernos visibles y a que mujeres y hombres caminemos juntos. ¿Cómo se ve la presencia en los otros estados, en la participación de las mujeres? Las compañeras de Chiapas, sabemos que empezaron desde 2004, ya han avanzado, pero en los otros estados hemos visto de que las mujeres todavía no hemos tenido ese espacio. Creo que esta iniciativa, este proyecto, es para visibilizar esa parte, y a la vez pues invitarla a las mujeres de todo el país. Porque pues sabemos que este sistema, aunque muchos dicen han hecho varias leyes sobre los derechos de las mujeres indígenas, no se ven. El Consejo Indígena de Gobierno que buscamos es que todos, como hombres y mujeres, participemos. Para Voces Nuestras, Inti Barrios, desde Radio Guayacocotla. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Y llegamos al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.